Bueno, pues muy contentos porque de lo que resta hasta las 12 de mediodía, es decir, casi 19 minutos, lo vamos a pasar ya en familia. Porque yo, bueno, digo públicamente que tengo un cariño inmenso a la gente que está aquí hoy en el estudio. ¿Qué tal, Lourdes Miguel? Muy buenas. Hola, buenos días. También Ángel Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Muy bien, ¿y vosotros? Bien, también. Y luego también saludo cariñosamente a Ana, que aunque siempre está en la sombra y no quiere figurar, bueno, pues le mando también públicamente un cariñoso saludo. Y luego está Aitana, que si ella quiere y todo va bien, al final de este programa cantará algo. Cantará algo tan chiquitita y cómo no, si es que le viene de sangre y también imagino que en el día a día, ¿no? Que su mamá cantará jotas y... A ver, Aitana, dinos hola. Hola. Hola. Claro, es que dice hola fuerte. Hola fuerte. Hola. Hola. Es la voz de Aitana, la hija de Lourdes, que está preciosa y que, como decimos, igual luego al final se arranca y nos canta alguna jotita. Lo que vamos a hablar principalmente es del nuevo disco que ya anunciábamos la última vez que vino Lourdes, que ya lo tengo en la mano calentito, que se han vendido ya cerca de 40 y tan solo lleva ¿cuántos días en el mercado? Pues desde el viernes pasado, una semana. Fíjate. Bueno, en realidad desde el lunes. Empezamos un poco a venderlo a partir del lunes o por ahí. Y estamos a viernes. 40 he vendido yo. Los otros compañeros supongo que también irá bastante bien la cosa porque le están haciendo también bastante promoción. Fíjate que si sigue a este ritmo, bueno, igual ahora la gente se está preguntando, espera un momento, ¿y yo por qué no lo tengo? Bueno, tranquilidad, porque además el jueves está previsto que haya una presentación aquí en Cuarte. Sí. Dinos a qué hora. Pues será el jueves 31 de marzo a las 8 de la tarde, aquí en la Casa de Cultura, en la sala de exposiciones. Y bueno, pues animo a todos eso a que vengan. Aquí se podrá comprar el disco, el que quiera, el precio son 10 euros... Y hablaremos un poquito pues eso de qué trata el disco y un poco pues por qué hemos hecho esto y bueno, pues eso, que animo a todos a que vengan, que luego habrá un vino español y bueno, pues pasaremos un rato agradable, seguro. Seguro que sí. Bueno, se llama Canto a la Libertad y no solamente está Lourdes, sino también está Isidoro Bolean, José Luis Urbén, Noemí Atares y Fernando de la Natividad. Hay 31 cortes. Sí. Tú intervienes en solitario en 5. Sí. Y 2 en dúo, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntanos. Sí, di. No, y en la primera te iba a comentar, en la primera que es el paso doble J, El Ebro Guarda Silencio, que pues Sierra de Luna se titula, vaya, que es. Lo hacéis en grupo. Muy conocido, sí, por todo el mundo y lo hacemos todos juntos en grupo, exacto. Bueno, ¿cómo fue el proceso de grabación? Ya decimos que vamos a ir poco a poco, bueno, no desgranando todo, porque lógicamente no vamos a poner aquí todas claro. las canciones, la gente tiene que comprar el disco para escucharlo, exacto. Pero sí iremos escuchando algún esbozo, ¿no? Cuéntanos, primero, ¿cómo surge la idea de grabar este disco? ¿Quién nos concita a todos? Sí, la idea fue de Isidoro, que es un hombre encantador, que alguna vez ha estado aquí también cantando, que seguro que la gente lo recuerda. Pues porque él ha grabado varios discos, pero ahora le hacía especial ilusión porque va a cumplir 80 años y quería grabar pues algo más porque, claro, ya el hombre se ve mayor y no sabe las grabaciones que va a poder hacer. Entonces le hacía ilusión el grabar algo con unos cuantos amigos y nos llamó pues a los con los que tiene mejor relación y enseguida contó conmigo, cosa que me alegre muchísimo porque la verdad que nos conocemos ya hace unos cuantos años y tenemos muy buena amistad. Y yo, por supuesto, enseguida le dije que sí, claro, me hacía mucha ilusión. Hombre, también. Es que yo creo que tiene que ser un sueño cumplido. Sí, ¿no? Sí, la verdad que ya desde... Bueno, había grabé mi disco de Jotas al Real Zaragoza, pero ya hace casi 15 años... Y eras luego, una niña hace 15 años, sí. O sea, eres más consciente, ¿no? Quizá sí, también sí. Del mérito. Es distinto porque la verdad que aparte se interpreta la jota de otra manera, que cuando tienes 15 años intentas hacerlo bien, técnicamente digamos, pero a lo mejor el transmitir que era un poco mi nota pendiente, pues creo que ahora se me da bastante mejor. Claro, se va adquiriendo, ¿no? Experiencia y mayor manejo, quizá. Exacto. ¿No? Entonces, la verdad que eso, que enseguida dijimos que sí, me hacía mucha ilusión también grabar con José Luis. Es que es eso, es que también ya da mucha ilusión colaborar en algo que a ti te hace ilusión y que es lo que se te da bien como es cantar. Pero si además estás con gente con sí. la que te sientes de alguna manera unida y sientes cariño. Y de ese nivel. ¿No? Y de ese nivel sí. tiene que ser también, bueno, pues todavía más a más, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que José Luis fue mi primer profesor de jota, fue el que me enseñó a cantar realmente. Sí. Fue el primer profesor que hubo aquí en la escuela de Cuarte, que también quiero decir ya de antemano que en principio si seguimos adelante con la idea de hacer un homenaje a la escuela en fiestas, que es lo que queremos hacer porque cumple 30 años, pues también le invitaremos a que venga a ver el festival porque queremos hacer una placa a todos los profesores que han pasado por la escuela. Y él en el caso del canto fue el primero que vino aquí, estuvo bastantes años y la verdad que tenemos muy buena relación, siempre que nos vemos se alegra mucho, yo me alegro mucho también y sobre todo pues eso, el privilegio de poder cantar en un disco con él, bueno, para mí es increíble porque él dentro de la Jota es una de las personas más importantes hoy en día, un profesor muy reconocido, lleva 35 años dando clases, o sea, imagínate. Entonces también imagino que será exigente a la hora de valorar la selección que iba a participar en este disco, ¿no? Exactamente. Claro, lógicamente. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y entonces cómo hacéis el reparto de Jotas? ¿Cómo decías tú? Decíamos que tú cantas de manera individual en 5. Sí. ¿Tú las eliges, ese repertorio? Sí. A mí me dijeron en un principio, pues eso, que teníamos que hacer 4 o 5 Jotas cada uno, las que quisiéramos. Lógicamente, tuvimos que hablarlo y ponerlo en común para que ninguno repitiésemos ninguna Jota. ¿Hubo alguna por la que, niña bonita, por la que todos quisierais cantar o no? En principio no, la verdad que enseguida nos pusimos bastante de acuerdo. En los dúos igual, porque también ya llevábamos idea en un principio. Yo hago 2 dúos con Isidoro, Isidoro hace otros 2 dúos con José Luis y Noemí y Fernando también hacen otros 2, o sea, es un disco, la verdad, bastante variado y... Muy proporcional, ¿no? También sí, la participación. Hay también un par de rondaderas. Unas las canta Fernando de la Natividad y otras las canta Isidoro. Y bueno, pues eso, bastante variado. La verdad que yo creo que ha quedado muy mágico y muy variado. ¿Tienes alguna preferida tuya de estas 5? Porque yo le había dicho a Fernando de poner directamente el corte 5, pero quiero que elijas tú. Hombre, a ver, yo además he estado un poco enchufadilla, porque en realidad todo el mundo al final ha grabado 4 Jotas individuales y yo grabé 5 porque, bueno, pues les dije que me hacía mucha ilusión grabar una Jota que le dediqué a mi marido en el último programa que fui a la televisión. En el que quedé segunda, que ya lo emitieron, sí, el día 9 de enero. Y le dediqué una jota con una letra que yo había inventado y me hacía mucha ilusión pues tenerla ya como recuerdo para siempre, ¿no? Y de hecho, el otro día que fue el Día del Padre, se la pusimos por teléfono porque él no sabía nada de esto y la verdad que le gustó mucho, se emocionó mucho y me hacía mucha ilusión. Entonces yo por eso canto 5, porque metimos al final esta jota, por supuesto enseguida todos me dijeron que sí, que no había ningún problema. Y bueno, pues la verdad que preferencias, he elegido jotas que me Hombre, gustan esa mucho. Luego es muy emotiva y no te digo más, encima la letra es tuya. Exactamente. Y es profeso para tu marido, ¿no? Yo sí. Creo que es, bueno, claro, lógicamente esta es la más, por lo menos, como decíamos, personal, que lleva más personal, digamos. Y que lleva más carga emotiva. ¿Quieres que empecemos con ella? Sí, perfecto. Se titula 2 corazones te llevas, interpretada por Lourdes Miguel y la letra también de Lourdes Miguel, como nos contaba ella. Dos corazones bonita, ¿no? Qué bonita. Sí. Claro, y además sabiendo la historia del porqué. Sí. Oye, ¿cómo fue la grabación? ¿Te emocionas en el estudio? Y creo que fue una maravilla contigo, ¿no? Según me contaste el otro día fuera de antena. Sí, sí, sí. No, la lo verdad que muy fácil. Sí. A ver, bueno, eso es lo que me dijeron. Yo tampoco. Pero bueno, la verdad que la grabación fue muy bien, porque enseguida, vamos, yo por lo menos por mi parte, pues enseguida grabé todo. Tuve que repetir alguna cosita, pero muy poco. Y bueno, la verdad que allí, como estás también un poco concentrado en hacerlo bien, estás allí metido también en el estudio, a lo mejor no te da tiempo realmente a asimilar lo que estás cantando, porque lo quieres hacer sobre todo bien técnicamente para que suene bien. Sí que me emocioné más en la televisión cuando se la canté ese día. La verdad que ese día, en esa ocasión, se la canté en rondadera, pero aquí en el disco pues quería grabarla en estilo. Entonces simplemente con la misma letra le puse un estilo que me gustaba. Y bueno, y en la televisión sí. Yo me emocioné bastante y mi marido más, claro. Lo vio todo el mundo llorar, luego casi me mata, me van a ver mis jefes llorando. Digo, bueno, oye, pues eso. Aguántate, está bien, ¿no? Que para que vean que también eres persona, que no eres de hielo. Exacto, y luego, madre mía, es un regalo, ¿no? Sí, claro, la verdad que sí. Bueno, ¿qué es lo que más dificultad entraña en el proceso de grabación? Hombre, pues sobre todo en este caso, bueno, en este caso y en casi todos, debido pues a nuestros trabajos, a, en fin, pues se suele hacer las grabaciones a unas horas un poco intempestivas. Ah, sí. Entonces, en este caso, los dos o tres días que yo tuve que ir, se empezaba a grabar a las 9, las 10 de la mañana. Claro, para tener la garganta abierta esas horas, te es tenías que levantar, ¿no?, a las 6 de la mañana, porque si no... No te vas a estar recién levantada y te vas a poner a cantar, porque se nota muchísimo que tienes la garganta cerrada de toda la noche durmiendo. Hay otras ocasiones, como en el caso de cuando grabé las cintas del Real Zaragoza, que entonces fue al revés. Íbamos a las 9 o las 10 de la noche, porque claro, a lo mejor te pegabas grabando hasta las 3 de la mañana. Entonces también al final está más rota, estabas, ¿no?, ya más cansada, claro. Entonces ese es el mayor problema de las grabaciones. Uh-huh. Que bueno, que suelen ser a horas, pues eso, un poco intempestivas a veces. Pero vamos, la verdad que eso, que lo pasamos muy bien, descansábamos cuando había que descansar. Juanjo, la verdad, la persona del estudio, que es Estudios Kikos, donde lo hemos grabado, es súper profesional. O sea, ¿se hace partícipe una vez que lo cantas o lo interpretas ya? Sí, sí, sí, por ¿tú también supuesto. Estás y dices luego en la confección? Bueno, exacto, él te pone la jota, tú la oyes y das tu visto bueno. Pues sí, me gusta cómo me ha salido, bien, o quiero repetir esto. Y la verdad que es muy profesional, porque lleva muchísimos años en esto. Es el estudio que prácticamente hace todas las grabaciones de discos de jotas. Y bueno, y la verdad que es una familia encantadora. Y te lo pone muy fácil todo. Bueno, vamos a escuchar otro corte, si te parece. Sí. Vamos a esa primer corte que cantas de manera individual, es la número 5, y se titula ¿De qué enfermedad moría? Y me contestó yo. gustazo de escuchar la voz de Lourdes Miguel en este disco y también en directo. Ella ya ha participado en varios programas. Yo siempre agradezco la colaboración y siempre la disposición que habéis tenido tanto tú como Ángel, que está aquí en el estudio, a venir, ¿no? Siempre que eso os ha pedido para darle forma, pues, a ese programa que era, bueno, una prolongación, una sombra de la Escuela Municipal de Jotas. Y que también es un gusto escucharte en directo, porque aquí yo, que ya sabes que no soy muy seguidora de este género, sí, yo me he llegado a emocionar como nunca había pensado que podía hacerlo, ¿no? Escuchando una ojota contigo, es casi un fenómeno paranormal. La verdad que para nosotros, como decías tú al principio, para nosotros es un placer, porque nos sentimos también siempre muy a gusto, como en familia, como tú dices. La verdad que hay ya una amistad muy buena con vosotros, sois encantadores también. No es por hacer la pelota en antena, pero es que es verdad. Bueno, que estamos muy a gusto. Los siguientes ya se pueden imaginar que estamos muy a gusto, así que, bueno, ha habido una buena sinergia. Aitana, vas a cantar, vamos a escuchar primero a mamá y luego cantas tú, ¿vale? Vamos a escuchar a mamá, ¿qué nos vas a cantar? Pues os voy a cantar una que no está en el disco, que creo que no he cantado aquí nunca, porque ya como hemos venido tantas veces ya no me acuerdo de lo que hemos cantado y lo que no. Pero bueno, por hacer también alguna cosita nueva, hoy no hemos venido con guitarra, pero cantaremos a capela, que en fin, que también se puede. Claro. Así que bueno. A ver, que se pone de pie, se prepara bien. Sí, vamos a ponernos un poco bien. Que tienes que estar de pie, imagino, para que la respiración fluya bien. Sí, para que la respiración vaya mejor, que es lo que me recomienda mi foniatra, que cantar sentada pues es lo peor. Hay que hacer caso al foniatra. A ver, cuando quieras. Bueno. 20 de desinterés, 30 paredes de franqueza, 20 de ¡Ole! Gracias, Lourdes, y además gracias por saber que a estas horas es complicado cantar, como decíamos antes. ¡Qué barbaridad! Bueno, ahora ya llevo bastantes horas levantada. ¡Qué manera de hacerlo! ¡Qué chorro de voz! Todo esto lo van a encontrar en este disco, como decíamos antes, Canto a la Libertad, que se va a presentar el próximo jueves, día 31, a las 8, aquí en la Sala de Exposiciones, en la Casa de Cultura. Y luego también vendrás, imagino, el pasado un tiempo, a presentarnos el tuyo en solitario, que yo sé que eso también va a llegar. A ver, la verdad que me hace mucha ilusión. Quiero esperar un poquito, pues, a ver cómo va la venta de este, porque lógicamente hoy en día grabar un disco supone un riesgo, un coste bastante alto y un riesgo, porque luego no sabes si vas a vender o no vas a vender. En este caso nos hemos repartido las copias entre todos, entonces es más sencillo porque es menos número. Pero la verdad que me haría mucha ilusión, porque ya tengo alguna idea en mente, de hacer un disco en solitario o lo que es con mi familia, porque me gustaría también que grabar algunas jotas con gente de mi familia y algunos dúos. Entonces, bueno, pues a ver, de momento está en mente, está la idea y espero que sí que lo podamos hacer realidad este año. Bueno, pues esa simiente está en la cabeza de Lourdes, nosotros recogemos el guante y esperamos que además es de recibo, es casi de justicia poética que Lourdes Miguel tenga un disco, porque yo no concibo que fuera de otra forma. Y ahora nos despedimos con Aitana, que nos ha dicho que nos iba a cantar una jota, sí, así claro. Que... Me ha dicho que te pones de pie. Claro, se va a poner claro, aquí de pie, como mamá. Mayor, ¿verdad? Y tienes que cantar aquí, al micro, ¿vale? Con mamá, ¿vas a cantar fuerte, fuerte? Venga, ponte en posición. Muy bien. Venga, mamá, te toca la guitarra y canta un poquito contigo, pero tú fuerte, fuerte, ¿eh? Venga. Tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran. A ver qué fuerte. Una rastro. fuerte. En la plaza de Pilar, una batula cantó. Venga, fuerte. Era una jota tan brava. Más fuerte. Que hasta la dijelo no. Que hasta la dijelo no. Venga, fuerte la última. En la plaza de Pilar. ¡Bravo! Un saludo. Saluda. Muy bien. Cuarte en Onda. 107.0